Estamos en comunicación con nuestro corresponsal, el señor Ángel Gato Basile, que es el que nos cuenta qué está pasando allá afuera en la provincia de Mendoza. Hola Gato, ¿cómo te va? Bien, buenos días. Ahí saludo al estudio y a toda la audiencia. Estamos en la calle Pedro Molina y Manuel Belgrano, donde era la agencia territorial de la Secretaría de Trabajo antiguamente, del Ministerio de Trabajo, hoy Capital Humano, no tengo ni idea cómo se llama este lugar ahora, porque se lo han cambiado, pero la idea es que esta secretaría registra la gente que trabaja en el territorio y recibe lo que antes era un plan trabajar, hoy se llama VAP. Bueno, este plan que fue congelado, van a quitar aproximadamente unos 2.000 en Mendoza, aproximadamente. No sé si es más grande el número. Estuvimos hablando con dos dirigentes sociales que están justamente en organizaciones que están al tanto de la situación y nos cuentan qué es lo que pasaría, cómo afecta esto al barrio o al territorio. Así que si te parece, escuchemos qué es lo que tenían para decir. Dale, cómo no. Guido Peña, de la Corriente Clasista Combativa, y Vanina Vázquez, del Movimiento Evita. Bueno, se hace una conferencia de prensa en la Agencia Territorial Capital Humano. No sé cómo, qué nombre tiene hoy, en algún momento era del Ministerio del Trabajo. Se hace conferencia de prensa. Bueno, contanos, Guido, ¿qué pasa? Bueno, preocupadísimo que ante la situación que se está viviendo en el país, de aumento de la pobreza, el aumento de cantidad de consumos problemáticos que están en los barrios, una situación de violencia también que crece en los barrios en general, de inseguridad, el gobierno termine con un programa que se llama VAT, que es Volver al Trabajo. Por tanto, bueno, venimos acá a repudiar esta política del gobierno, que lo único que ha hecho desde que ha llegado es destruir fuentes de trabajo, destruir las organizaciones que estaban posibilitando a la comunidad, generalmente los sectores de los más vulnerables, los barrios populares, organizarse y ir por la pelea por derecho. Ha destruido toda esa organización, o sea, va en tendencia a destruir esa organización. Por tanto, bueno, el repudio a la política del gobierno nacional. Y nada, discutir que hay otra salida para el país y que justamente es con trabajo y no con esta desesperanza que va dejando el gobierno con su política. Bueno, Vanina, el trabajo en el territorio que tiene Movimiento Evita, así como la CCC, es indiscutible. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dicen desde las bases? Y hoy a todos los compañeros y compañeras, incluso vecinos también allegados al territorio que nosotros tenemos presencia, Y organizando ahí a los compañeros, o sea, el punto de vista de ellos es que obviamente 78 mil pesos que fueron congelados desde el inicio de este gobierno, la cual no hay que dejar muy claro que también el gobierno provincial es afín a estas decisiones y también apoya estas decisiones de poder dejar a compañeros y a compañeras, primero con un salario totalmente congelado y ahora con la quita de este salario. Y hablamos de salario, porque no hablamos de un plan. Hablamos de salario. Son compañeros y compañeras que sostienen merenderos, comedores, incluso la contención de las primeras infancias. O sea, son mucho el trabajo territorial que se lleva adelante, la cual no ha sido contemplado. Es como decía hace rato Guido, nosotros peleamos en realidad por una salida primero colectiva y que sea con trabajo, que sea reconocido. Tenemos compañeras, que la mayor parte son mujeres, que hoy en día más del 80% de las personas que van a quedar sin este salario de 78 mil pesos son mujeres. Mujeres que tienen que sostener, que no solamente sostienen el hogar de su casa y a su familia y a sus hijos, sino que también sostienen al del resto de la comunidad que nos rodea a nosotros en los barrios. Entonces, para nosotros es muy preocupante y además dejar en claro que no, esto no solamente nos perjudica a nosotros directamente, sino que también al almacén que está cercano a nuestro territorio, la avanzada fuerte que estamos teniendo con el narcotráfico, con los supuestos prestamistas informales que existen muchos acá en los barrios mendocinos. Entonces, para nosotros y para los compañeros en el territorio, la verdad que es muy preocupante la situación. Además, nosotros, por ejemplo, tenemos dispositivos incluso de que atendemos a gente con problemas de situación de consumo problemático, y eso ha sido aún más fuerte cómo ha avanzado. Entonces, para nosotros, la verdad es que la situación es muy preocupante, para los compañeros es muy preocupante, la verdad que está siendo muy complicado poder sostener también todo eso. Así que, bueno, nada, organizándonos, pensando en un plan de lucha, la verdad que muy fuerte acá en la provincia de Mendoza, y con la contemplanza eso de que están dejando sin un salario, porque lo voy a hablar así, es un salario, a muchos compañeros y compañeras que cuentan con eso el día de hoy. Bueno, bien, Gatito, ahí escuchamos el testimonio. Me parece bien remarcar esto de que no es un plan, porque viste, está el rótulo de planeros que le ponen a la gente en la frente. Esto no es un plan, es un salario, porque estas personas tienen una contraprestación de trabajo. Claro, claramente, y comprobada. Es Agencia Territorial de Capital Humano. ¿Sabes por qué la confusión? Porque es tal el abandono del Estado Nacional, de esta agencia, que no han cambiado la cartelería, sigue la cartelería del gobierno de Alberto Fernández. Así que imagínate la desidia que hay. Claro, no le importa situación. Ponerse el nombre, le va a importar hacer continuar el plan Volver al Trabajo. Claro, la directora de esta seccional se llama María Inés Ramos, abogada. Que bueno, en fin, otra que no responde ni siquiera a los trabajadores de esta agencia, con los cuales ya hemos hablado el año pasado, y que denunciaban aprietes, persecuciones, despidos y desmanejos por parte de ella. Y desmanejo en el sentido de que no da respuesta, no sabe, le van y le preguntan y no tiene ni pálida idea de qué es lo que está pasando, ni cómo resolver un problema. Y como me dijo una vez un amigo, hace muchos años, si vos tomás un cargo público para el que no estás preparado, eso es un hecho de corrupción. Corta es la bocha, ¿eh? Así, si vos estás en un lugar para el que vos no estás preparado y así todo lo asumís, en tanto lo público, es un hecho de corrupción. Corta. Bueno, sigo. Seguimos hablando con respecto a esta situación. Yo, mientras tanto, voy a ver si termina el audio y ustedes me dicen si se puede o no, si hay tiempo, porque hay gente de distintos sindicatos acá, que será muy importante su palabra, porque vinieron a apoyar esta conferencia de prensa. Me dicen, vayan pensándolo mientras escuchamos lo último. Gato, vamos al audio que tenés preparado y vos andás buscando a alguien, algún otro testimonio. ¿Listo? Para que podamos hablar. Vamos andando. Dale. Ustedes también tienen trabajo territorial en el pequeño productor. Sí. Sé que tienen mucha, mucha vinculación. Eso es otro sector, un manchón muy grande de la sociedad que se ve afectada por esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que escuchan ustedes, Guido, allí? Bueno, una situación es la de los pequeños productores, que en Mendoza muchos ya hoy este año no pudieron producir, otros pasaron la rastra a lo que han producido porque no tiene un precio que pueda sustentar todo el costo que han tenido. Esa es la situación de los pequeños productores que también en Mendoza cobran el VAT. Eso también hay que decirlo, porque hay muchos productores que cobran el VAT. Y digo, y es un soporte, como decía la compañera, a veces parece nada, ¿no? Esto que ha congelado el gobierno. Pero 78 mil pesos a veces es la posibilidad de comprar un remedio, es la posibilidad de comprar, de ponerle nafta al vehículo y poner, en el caso de los productores, y poder llevar algo de lo que han producido. Es la posibilidad de quizás plantar una semilla o la posibilidad de pagar una boleta de los impuestos, que cada vez están más altos. Por tanto, digo, Es una situación terrible para los productores de Mendoza. Nosotros decimos, lo que consumimos en nuestra mesa es gracias a que hay gente trabajando detrás y que gracias a ese trabajo llega. Cuando el gobierno no tiene políticas hacia eso, eso desaparece. Nuestra posibilidad de alimentarnos sanamente con productos que son de acá desaparecen. Por tanto, es alarmante la situación que están viviendo los productores. Y por el otro lado, el tema de los obreros rurales. O sea, si las condiciones, tanto de los pequeños productores como de los obreros rurales, ya era desastrosa hace algunos años atrás, hoy es terrible. O sea, roza la esclavitud. Y voy a contar un hecho de hace dos semanas en una asamblea con obreros rurales, donde una compañera nos decía, nosotros antes de poder ir al baño o tomar un vaso de agua, tenemos que hacer un surco de 200 metros de sembrarlo o ya sea para la poda. Por tanto, la situación, digo, roza la esclavitud. Ayer en la ONU, Argentina rechazaba esa pena que hay internacionalmente a aquellos que promueven la esclavitud o que son parte de la esclavitud, y nuestro gobierno dentro de la ONU rechazaba esa imputación a aquellos que generan esclavitud. Por tanto, bueno, es un gobierno que viene a esto. Creo que también tenemos que nosotros discutirlos entre todos. Estamos pasando por un 24 de marzo que tiene que hablar de la memoria, y la memoria es justamente también discutir de que hace 50 años acá en la Argentina venían por esta esclavitud, venía para que los trabajadores nos quedemos sin derecho y destruían lo que es la matriz o la esencia de todo de lo que ha sido nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo, que son las organizaciones obreras y sindicales como hoy la UTEP o como todas las organizaciones sociales que hemos peleado por derecho y por vivir dignamente, ¿no? Bien, y por último, Valina, sé que hay otras organizaciones también que se suman a esta conferencia de prensa. Contanos quiénes son los que van a venir. Sí, ahí tenemos, por lo menos de las organizaciones que nuclea el UTEP, vienen 12. Si me pongo a nombrarte ahora todas, seguramente me olvida de una. Después tenemos sindicatos, también tenemos el sector también que viene más formal, que vendría siendo los sindicatos, la CGT, que también nos viene a acompañar hoy en día y que también nos van a acompañar en la lucha que viene. Así que nada, primero eso, agradecer a todos los espacios que nos han venido a acompañar. También importante, ustedes que vienen acá a cubrir estas cosas que sabemos que no sale en las noticias convencionales de Mendoza o en las primarias. Entonces, nada, primero es importante eso, y después, nada, es importante también que se sepa que es un salario y es una baja de 2.000 compañeros y compañeras que se quedan sin ese salario. 2.000 familias que se quedan sin ese salario. Así que es importante eso que quede muy claro. Y nada, acá estamos apuntando para una lucha organizada y fuerte acá en Mendoza y lo que viene también a nivel nacional. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Bueno, Gato, ahí escuchamos el resto de tu testimonio. La verdad que lamentable, sí, la situación. Mira, sí, decime. Mira, no pudimos lograr el objetivo, pero vamos a hablar con Eliana Lucero, integrante de Nuestra América, que es trabaja mucho más profundo en el territorio, y bueno, que nos cuenten qué es lo que sucede en el este con respecto a esto. Así que hablamos, dale, si les parece. Dale. Bueno, Eliana, buenos días primero, muchas gracias. Bueno, te has venido desde San Martín. Contanos cómo es la situación en el este. Bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos este espacio. La verdad que también hay un montón de compañeros y compañeras trabajadores que necesitan este ingreso para sostener el cotidiano de la familia, pero además para poder seguir, no sé, garantizando el colectivo para poder asistir a su lugar de trabajo. Tengamos en cuenta que la finalización de este programa también perjudica el subsidio que tenían los trabajadores y las trabajadoras para poder tener un boleto un poco más económico que les permitía poder llevar estas tareas adelante. Con la finalización de este programa también finaliza el subsidio, lo que te lleva a la imposibilidad a veces de que alguno de los niños ni siquiera pueda ir a la escuela. Era un ingreso que estaba congelado, que era muy poco, pero que para todos los compañeros y compañeras de los territorios, los trabajadores y las trabajadoras, era esencial para el cotidiano de su vida. Bueno, justamente, que ayudaba a sostener merenderos también, unidades productivas de trabajo, que en algunos momentos hemos ido a esta fábrica de enlatados, que en algún momento con esperanza se fundó, no sé si existe todavía. La fábrica está, Cumenú-Nehuen, en la zona este, en Palmira. Lamentablemente estamos teniendo turnos muy reducidos, estamos haciendo una producción muy pequeña, porque bueno, toda esta situación, imagínate que a una pyme, las pymes están cerrando, nosotros como unidades pequeñas productoras, nos cuesta 10 veces más poder sostener, y todo este cierre, esta falta de políticas para nuestro sector, está rompiendo todo eso que con tanto esfuerzo se construyó como laburo, como trabajo legal, legítimo, que dignificaba a todo a nuestro grupo de trabajadoras, porque era una fábrica de todas compañeras, que le pusimos muchísimo para poder concretar ese gran proyecto, y que hoy cada vez estamos más imposibilitadas, de poder seguir produciendo alimentos saludables, agroecológicos, que estaban pudiendo generarnos un ingresito más, algo más para poder garantizar, poder continuar con eso. Está rompiéndose cada uno de esos eslabones tan necesarios que básicamente nos permitían poder elegir entre comer poder seguir produciendo. Hoy la elección no es ni elegir o producir, sino es comer o pagar el pasaje para los pibes a la escuela. Ya directamente el garantizar la comida empieza a ser una opción, porque también nos está pasando que hay compañeras que no están pudiendo tener una comida al día. O sea, esto es un paso más a la destrucción de los barrios populares, de la gente del sector más carenciado, porque era una herramienta que también nos ayudaba a poder organizarnos, porque las compañeras tenían una cantidad X de pasajes que destinaban de a través de ese recurso para decir, tal día voy yo a producir a la fábrica. Hoy eso tampoco se va a poder seguir garantizando, y es una fuente de trabajo que se pierde. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, compa, ahí escuchamos otro testimonio. No hablamos con la gente de la CGT porque están en la asamblea, por eso es. Bien, bien. Ahora, en este instante. Bueno, Gato. Y no lo logramos. Pero bueno, están muy preocupados también. ¿Y qué te parece? Y viendo qué puede ser. Es un programa que realmente tiene una contraprestación importantísima. Está en muchos sectores de la sociedad, comedores, merenderos, espacio de la primera infancia, salud, educación, y como dice el flyer acá de las organizaciones, es en Mendoza los afectados por la quita del programa rondan las 20.000 familias.